Y todo el programa de alguna manera está enmarcado en esta fecha, en el 24 de marzo, en lo que mañana va a haber una cantidad de actividades y los 38 años de este golpe cívico-militar en el año 76. Lo que estamos escuchando es parte de la banda original de sonido de la película Infancia Clandestina, realmente una gran película, que de alguna manera esta música nos introduce, nos mete de cómo trató nuestro cine los distintos aspectos que tienen que ver con la dictadura militar del año 76 al 83, con todo lo que implicaba eso. Digo, algunas cosas de ellas tienen que ver con la represión, con lo que se vivía en el ámbito de la economía, la desindustrialización, la plata dulce, el exilio de una cantidad de gente, la guerra de Malvinas. Todo eso pasó por el cine argentino, se vio reflejado en el cine argentino. Infancia Clandestina, dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro y César Troncoso, es una de las últimas películas de una larguísima lista que hay que abordan los años del terrorismo de Estado en la Argentina. De ese listado tremendamente amplio, muy grande, el cual Julia seguramente va a completar con alguno de los nombres, digo, recordando algunos de estos, digo, está La Historia Oficial de Luis Puenzo. Que fue tal vez fue la primera. Sí, ¿no? Claramente, y que hablaba de cosas muy muy importantes y que no solo tuvo repercusión en la Argentina, sino que también ganó un Oscar a la mejor película extranjera. Estamos hablando de 1985, y también en el 85 se hizo y se estrenó Tango, El exilio de Gardel, que fue dirigida por Pino Solanas, ¿no? La noche de los lápices del año 86, dirigida por Héctor Olivera en base al libro homónimo de María Seoane. La deuda interna, esta es del año 1985, que dirigió Miguel Pereira. También está Hundan al Belgrano, esto de ya del año 96, de Federico Urioste. Marcelo Piñeiro en el año 2002 estrenaba Kamchatka, protagonizada por Ricardo Darín y Cecilia Roth. Ya para el año 2005 se estrenaba la película Crónica de una fuga, del gran Adrián Caetano. Y últimamente, el año pasado, escrita y dirigida por Lucía Puenzo, con Natalia Oreiro y Diego Peretti, Guacolda. Y en esta selección, que realmente Eric Domergue estuvo trabajando mucho en la selección de los fragmentos y que realmente se volvió muy interesante, hoy me tomé un largo rato, unas horas como para rever algunos fragmentos de estas películas que vamos a escuchar. Me tomé la posibilidad de ver algunos de estos fragmentos, qué pasaba. Son 4 películas que hemos seleccionado sobre los cortes que trabajó Eric Domergue, y elegimos estas 4 que fueron estrenadas antes de la retirada de los militares, antes del fin de la dictadura de ese 10 de diciembre del año 83. Películas que claramente leían el pasado reciente, hablaban de lo que estaba pasando en realidad, de lo que acababa de pasar hace muy poquitito. La primera de la cual vamos a hablar, Julia, es Tiempo de Revancha, del año 81. La recuerdo perfectamente esa película, porque además la vi en su momento. Gran película, fuerte también. Adolfo Aristarain dirigió esta película, Federico Lupi, Ulises Dumont, Julio de Gracia. Digo, un trío que participa en muchas películas de la época y muchas películas que reflejaban lo que había pasado en la dictadura. Y esto, bueno, fue estrenado, como decíamos, en el año 81. También tuvo la participación de Federico Lupi, en ese momento decidido a no romper el silencio y a no aceptar una indemnización de tan solo $500,000 ofrecidas por los dueños de una mina, ¿no? Y sobre eso mismo se trata el fragmento que vamos a escuchar, Julia, que habla sobre este momento en el cual él discute con el abogado que interpreta de Gracia en papeles maravillosos, de una complejidad increíble. Un minutito nada más de este momento de esta película, Tiempo de Revancha, año 1981. Bengoa, todavía estamos a tiempo. Podemos volver. Don Guido quería arreglar. Bengoa, me dio por no verme. ¿Alguna vez viste tanta guita junta? ¿Eh? Y entonces, me dio por no verme. Escúchame, boludo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te van a perseguir, te van a volver loco, te van a hacer hablar de prepo, te van a acusar de homicidio y te van a meter en cana. ¿Quieres ir en cana? No podés quedarte mudo para siempre. Te van a hacer hablar. Aunque trabajes a Singapur, te van a ir a buscar y te van a hacer hablar. Vos hiciste un trato conmigo. Estamos metidos en esto por la guita, ¿sí o no? Sí, dice que sí. ¿Y qué te agarró entonces? La social. A mí tampoco me gustan esos cabrones, pero la mejor forma de cagarlos es sacándole la guita, Bengoa. Eso, le sacamos la guita, Bengoa. ¡Para! ¡Para, carajo! ¿Hay arreglo o no hay arreglo? Y ahí lo que faltaban en los gestos que interpretaba el personaje de Federico Lupi, y si veíamos la película completa, sabíamos que no iba a hablar. Claro. Era claro que no iba a hablar nunca más, por lo menos hacía todo lo posible para eso. ¿Vamos con la segunda película, te la parece? La segunda película es Plata Dulce, esta es del año 1982, la dirigió Fernando Ayala, también con Federico Lupi y Julio de Gracia, y en ese caso describe la economía en tiempos de Martínez de Hoz. Fue una de las primeras películas que puso en duda el sentimiento triunfalista que imperaba después del Mundial 78, como olvidar Plata Dulce. Así que escuchemos... Y el periodo, ¿no? Sí. Como olvidar la película y el periodo. Por eso, si te parece, escuchemos también el fragmento también muy especial. Seguramente todos los que vieron la película van a recordar esto. ¿Qué haces acá? ¿No te dije que estaba suspendido? ¿Y qué? ¿No se puede venir a tomar un mate? Encolando sillas. ¿Qué nos va a pasar, turco? ¿Qué nos va a pasar? Primero la garlopa, después la lija. Cosa que quedemos bien, bien puliditos. Ay, si viniste a amargarme, mejor... Vos me preguntaste, ¿no? Bueno, yo te contesto. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Qué? Y me dije... El Chueco Garófalo. El Chueco Garófalo cantó el pagadíos. ¿Te acordás cuando pasaba con el tarino? Ahora va a ir a tocar ta-ta-ta-ta, Magoya va a ir. Ahí escuchamos un fragmento de un momento, digo, recordarán todo lo que vino en la película, el fragmento cuando viene ingresando por el aeropuerto internacional de Seiza con todas las cosas compradas en Miami, digo. M2. Sí, exactamente, digo, una película también muy representativa que empezó a armar una cantidad de frases que se transformaron en vocabulario popular, digamos. Es cierto. Porque tenían que ver claramente con lo que pasaba en un momento de la Argentina y con algunos personajes nefastos, digo, todo lo de la desindustrialización está visto en esta película de manera perfecta. Pero vayamos a la tercera de las películas elegidas del año 80. En este caso, tal vez alguno haya leído, antes de ver la película, la novela de Osvaldo Soriano, en la que se basa, y ojo que Osvaldo Soriano participó también en el guión. El libro de Soriano y la película se llamaron No habrá más penas ni olvido, dirigida por Héctor Olivera. Esta película, digo, que claramente trata de lo que pasaba con el peronismo, con las dos facciones del peronismo, con las discusiones dentro del peronismo, también con el antiperonismo, en una escena muy particular que viene posterior. ¿Vieron cuando va con ese avión por el pueblo Torito, y lanza con el avión algo que no vamos a repetir? Bueno, después de eso, el avión aterriza y pasa esta escena. Levantá las manos y bajá. Andá la reputa madre que te parió. Sacá los petizos. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¿Qué pasó, che? Ensucié mucho el pueblo. No te hagas el piola que acá se te termina la cuerda, payaso. ¡Bajá! No, no, no, no, no. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. Por eso siempre ando dando vueltas por ahí. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese. El delegado. ¡Ah, Fuente! ¡Ah! Porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¡Ah! Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Ni tos tiene. Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Tremendo momento de la película Ulises Dumont, protagonista de la película, estaba Víctor Laplace, también muchos actores muy reconocidos. Me quedo con una anécdota del director de Olivera cuando habla sobre la película, que decía que primero los productores dijeron, no, esta película hay que hacerla después de las elecciones, no se te ocurra hacerla antes. Finalmente él presionó, consiguió hacer la película antes, y entonces decía que cuando todos los amigos fueron a ver la película, salían de ver la película y le decían, felicitaciones y sentido pésame, decían, porque seguro va a ganar el peronismo en la Argentina. Finalmente la historia marcaba que Raúl Alfonsín iba a ser el presidente del regreso de la democracia, y la historia lo ponía en otro lugar a Héctor Olivera, que dirigía No habrá más penas ni olvido. Pero nos quedamos en el año 83 con otra película. Malvinas, Historia de Traiciones, es en este caso una película dirigida por Jorge Denti, que hace hincapié en los motivos políticos, económicos y sociales que llevaron al conflicto bélico en 1982. El filme está dedicado a la memoria de Raimundo Gleiser, director desaparecido durante los años de la dictadura militar. Incluye importantes testimonios relacionados con muchos de esos momentos, con lo que pasaba en la guerra. Está filmada en diferentes partes, está filmada en la Argentina, también en Gran Bretaña, hicieron una filmación conjunta en diferentes países, pero también de esta película hay un fragmento. Yo ahí me di cuenta realmente que fui traicionado, ¿no? Quizá, bueno, el inglés, bueno, vos sabés que es pirata, que es imperialista, que es colonialista, sabés en una palabra que es un hijo de puta, ¿no? Pero que tu propio país, que tu propio gobierno te traicione de la manera que te traiciona, eso no lo puedes aceptar. No, tenemos miedo a los militares, simplemente porque yo le digo más, pues no. Antes venían encapuchados, me llevaban gente, cualquier gente, sacaban de la casa, no sabía si era inocente o era culpable, agarraba y lo sacaba. Lo tiraba de una escalera del quinto piso abajo y le gritaba y le decía, vos sos carne de gancho. Hicimos un breve repaso por cuatro películas que tienen que ver con cine y dictadura, esas películas que fueron estrenadas antes del regreso de la democracia y a finales del año 83, y seguramente los que están escuchando recuerdan muchas otras películas, muchas otras frases muy representativas del cine argentino, pero un cine argentino que se atrevía de alguna manera a empezar a mirarse, hay que tener en cuenta que todas estas películas fueron filmadas durante la dictadura, en un momento tan complejo, en los últimos años. En donde estaba muy debilitada las fuerzas militares, pero igual fue filmada en dictadura, así que por ahí eso también es muy valioso para remarcar. Tres de estas películas las pueden ver en muybuenoradio.com, ya están subidas ahí, son películas que están subidas en YouTube, nosotros no es que hicimos ninguna subida en particular, para que nadie se queje, es el link, están solamente publicados los vínculos para que la gente pueda ingresar y pueda ver las primeras tres, Tiempo de Revancha, Plata Dulce y No habrá más penas ni olvido. Estas tres están, y en un ratito por ahí también subimos Malvinas, Historia de Traiciones. Un poco del recuerdo, cine, dictadura, arte y dictadura.